su lugar. Mi carro es jugar, mi calle es correr. Me lanzarán al viento y a mi tiempo me retornarán. Vendré feliz y fresco. Todo lo que anhelo te quiero con más razón. Bolero, un bello, bello.